Santiago, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo va? Buenas tardes, Esteban te habla, acompañado por la señorita May Peñalba. Bueno, Santiago, contanos un poquito acerca de la actualidad de la banda, como para comenzar esta entrevista. No, bueno, ahora hace poco terminamos de grabar, estuvimos de gira como un mes más o menos. Sí. Después volvimos, tocamos en La Plata. Y hace poco grabamos unas canciones en Ion, un estudio ahí de Buenos Aires, y nada, ahora estamos medio enfocados en eso, tratar de terminar la mezcla y ver de lanzar el nuevo material cuando lo más rápido se pueda. La gira que estuvieron realizando, ¿por dónde fue y cuáles son, bueno, un poco el comentario con respecto a cómo les fue, qué se trajeron de la gira? Bueno, la gira la hicimos por fue en Colombia, México, Estados Unidos y Costa Rica. Ajá. Tocamos en varios festivales y también en salas. La verdad que estuvo buenísimo. Fue como de la gira por el continente, fue la mejor, creo. Sí. Y nada, bueno, la pasamos muy bien, todos nos recibieron muy bien. La verdad que es muy loco descubrir que hay tanta gente ahí que esté esperando así porque vayamos, ¿no? Lugares que son totalmente, no sé, impensados y que, no sé, no están editados nuestros discos, no se escuchan nuestras canciones en la radio, pero igualmente hay mucha gente que conoce la banda a pesar de eso y nada, nos muestra mucho cariño, la verdad nosotros estamos muy felices. Sí, una gira muy extensa y realmente en lugares tal vez pocos habituales para una banda, más una banda oriunda de acá de la ciudad de La Plata. ¿Qué los motivó a realizar la gira por esos lugares? Ah, bueno, básicamente uno viaja porque lo invitan, ¿no? Uh-huh. Si no hay un interés, la verdad que es muy difícil, sobre todo en un lugar tan lejano, ¿no? Sí. Y nada, bueno, nos invitaron de festivales, de Ciro Picnic de Bogotá, el Vive Latino en México, que fue la segunda vez que fuimos ya, y también tocamos en el Salva Southwest, que es en Austin, Estados Unidos, que también era la segunda vez que íbamos. Y después bajamos a Guadalajara, y después fuimos a Costa Rica, uh-huh. Era la primera vez que íbamos, y bueno, siempre que vamos a un lugar nuevo es como una sorpresa que nada, todo es una sorpresa y estamos esperando a ver qué pasa y la verdad que por suerte las sorpresas de este tipo suelen ser gratas, así que... Sí, me imagino, por supuesto. No fue la excepción. Claro, que uno va a un lugar, o sea, por lo general, ¿viste? No llegan saludos por las redes sociales o nos mandan mails, uh-huh. De un montón de lugares, ¿no? Pero uno cuando va a tocar a un lugar, ¿viste? No espera que esté lleno o nada. Yo uh-huh. Realmente cuando voy a un lugar nuevo no espero nada de nada. Pero por suerte, no sé, hay como que gente que conoce la banda y que los está esperando y en este caso de Costa Rica, la verdad que estuvo buenísimo, ¿no? La sala estaba llena y todos cantando y bailando, fue muy loco. Buenas tardes, Santiago. Mayra te saluda. Y hola. Con respecto a esta gira que hicieron, bueno, el año pasado también estuvieron en México y tuvieron algunos inconvenientes, si se quiere, ¿no?, con el nombre de la banda. Y mi pregunta es, primero, bueno, nos querés contar y podés qué fue lo que ocurrió. Y segundo, también que le cuentes a la audiencia, como ya lo has hecho, el por qué este nombre tan particular. Bueno, no, la verdad que en México nunca tuvimos problemas, en ningún lado tuvimos problemas, pero lo que pasó fue que el año pasado tocamos en España, en España, discúlpame. Sí, no, todo bien. Y nada, pasó algo que creo que acá se exageró un poco, la verdad que no lo vivimos, en ese momento estábamos allá, fue que la policía de Sevilla, habíamos tocado en un festival en Sevilla, llamado Territorios, se había quejado porque hace un poco tiempo habían matado a un policía sevillano y entonces que ellos vieron como ofensivo el nombre, la verdad, claro. Que no elevaron una carta al festival y nos invitó el festival, medio que cagó de risa, no le dio mucha importancia, pero bueno, los medios levantaron la noticia porque era una noticia simpática y a nosotros en un principio cuando leímos que todos los medios de España estaban levantando la noticia, viste, nos asustó un poco, viste, claro. Pero llamamos al chico que se encarga de la prensa de la gira, un chico de español que vive en Madrid, y y le dijimos, che, esto es para preocuparse, y él se moría de risa y nos decía, no, todo lo contrario, estamos saliendo en todos los medios, ¿sí? Mucho mejor para la gira. No, incluso nosotros, fue divertido para todos los que estábamos acá, que veíamos la noticia, y la verdad que nos causó un poquitito, ¿no? Porque tanto revuelo hicieron los medios, ¿no? Como bien vos decías. Y un poquito también esto del nombre, ¿no? Particular, ¿no? Y tan particular, y que la gente, muchos por ahí se preguntan, ¿no? ¿Por qué este nombre? La verdad, llama bastante la atención. No, bueno, es una elección estética. Cuando lo pusimos queríamos romper un poco el formato típico de nombre de banda y queríamos usar algo que remita a algo muy visual, que es, en este caso es como muy visual, un poco un tributo a las películas de acción de los 90, 80, y nos parecía que estaba bueno eso, una frase sacada de contexto, y que eso sea un título a la vez, ¿no? Y nada, es un poco eso, la estética que manejamos al principio también tenía mucho que ver con eso, con explosiones, con todo ese arte que por ahí está un poco menospreciado, que está muy vinculado al cine de acción, ¿no? Y un poco retomar ese lenguaje, apropiarlo y hacerlo de nuestra manera. Santiago, comentanos un poquito acerca de si tienen pensado, creo que me lo adelantabas hoy en el comienzo, los posibles o futuros shows acá en la ciudad de La Plata, la ciudad que los vio nacer, y si se puede adelantar algo en términos un poco más generales con respecto a lo que vienen preparando para presentar. Bueno, no, en La Plata tocamos hace unas semanas, tocamos en teatro, en la sala ópera, y la verdad estuvo buenísimo, la sala se llenó, lamentablemente quedó mucha gente afuera, pero bueno, esperamos volver a tocar dentro de poco, pero bueno, nada confirmado todavía, pero nada, la verdad que después de un par de meses que no tocábamos en La Plata, la verdad que la pasamos muy bien, y nada, fue todo así muy intenso, estuvo buenísimo. Y después nada, grabamos unas canciones para un EP, teníamos unas canciones ahí flotando que queríamos mostrar. Pero mientras en paralelo seguimos preparando las canciones de un nuevo disco, ¿no? Un nuevo disco largo, que va a continuar con la Dinastía Scorpio, que fue nuestro último álbum. Y estamos en eso. Ahora, puntualmente, ahora estamos con la mezcla de estas canciones del disco corto y bien pasemos eso, vamos a seguir con el disco. Nada, tenemos muchas canciones y salieron oportunidades para editar en diferentes formatos en varios lugares, como España, en México, Estados Unidos. Así que nada, estamos trabajando con eso. Hoy chusmeando algunos de los datos de la banda, bueno, me encontraba con su sello propio, ¿no? Que se llama Lastra, si no me equivoco. Contanos un poquito cómo vienen manejando esta cuestión independiente, ¿no? Porque imagino debe ser muy gratificante, pero debe conllevar un esfuerzo bastante importante. Sí, nosotros siempre desde antes que tengamos el matón a un policía motorizado, teníamos bandas con los chicos del colegio al principio, y después con otra, armamos una pandilla de, básicamente nos unimos por un gusto en común para con la música y con el arte en general, y tener esos mismos intereses, no solo artísticos, sino también, no sé, espirituales, por decirlo de alguna manera, pero ver una forma de hacer el arte en común, y de alguna manera eso fue el espíritu que dio inicio a Lastra, que es algo que de alguna manera siempre existió, esa idea de, primero, de admirar los sellos independientes históricos, con bandas que siempre nos gustaron. Sí. Y son las bandas que nos enamoraron y las que fueron los impulsores del motor para hacer todo esto que hacemos. Entonces, me acuerdo, qué sé yo, en los 90 teníamos un cassette que nos pasábamos, que era un cassette, un compilado de sello Matador, sello de Estados Unidos, y eso nos copaba no solo nos copaban las canciones, las bandas, si no nos copaba que todas juntas formaban algo, ¿viste? Como colectivo artístico. Sí. Bueno, ahí más puntualmente un sello, por ahí Laptra es más un colectivo artístico, porque no es que tiene un dueño, sino que más o menos lo manejamos entre todos. Así que, nada, contentos con la experiencia, más que nada, y siempre pensando en nuevas aventuras, en nuevos objetivos que cumplir, y que el sello sea una ayuda para todas las bandas. Santiago, bueno, nos decías que estabas grabando, estaban mezclando unos temas para un EP y también el disco nuevo que, bueno, también quieren arrancar, ¿no? Y sacarlo. Yo, uno sabe, ¿no?, que hoy en día a los artistas se les está complicando un poco, sobre todo a quienes tienen sellos independientes, ¿no?, a la hora de grabar, y aparece el internet como en algunos casos se puede tomar como una vía de difusión y en otros es como que, digamos, puede llegar a dificultar la venta del CD. Sí, yo la verdad que no lo veo como algo malo. Lo más difícil para una banda independiente es la difusión y la distribución, ¿no? Es algo que es muy complicado. Para una banda nueva es casi imposible, ¿no? O sea, la distribución se hace en una red pequeña y lo mismo con la difusión. Entonces, internet la verdad que es como un camino nuevo que salva todo eso, ¿no? Así que es algo que está buenísimo y el artista tendría que dejar de un lado un poco esa idea de la venta de los discos, que yo entiendo que uno cuando hace un disco quiere venderlo porque tiene que recuperar la inversión, ¿no? Siempre hablando de una banda que está empezando, ¿no? Por ahí las bandas grandes no tienen tanto problema con eso. Y más allá de que la, qué sé yo, saben esas estadísticas donde te dicen que la caída bajó, que cayó la venta de los discos y todo eso, pero la verdad que los artistas en general hacen un montón de giras. Si hablamos del Maestri puntualmente, giras millonarias por todos lados, así que no parece que les vaya mal. Y sí, algunos, qué sé yo, no, es como un cambio de época, ¿no? Algunos le da un poco de miedo. No sé, otra vez leía una nota al Indio Solari que no le gustaba que bajen el disco, ¿no? Que bajen su disco. Claro. Y la verdad que cuando leí eso, pues fui me metí en la computadora y lo bajé directamente. Bueno. Porque, no, qué sé yo, me pareció tonto, ¿no? O sea, yo entiendo que es difícil los cambios, uno primero tiene que asimilarlos para entenderlo bien y para entender qué está pasando, ¿no? Pero el Indio Solari no es un artista que le vaya mal económicamente, no creo que pierda plata porque la gente baje su disco. La verdad que no se suelen escuchar mucho en las radios, tampoco los temas, así que es algo natural que la gente busque una manera rápida de llegar a la música y después se le hace recitales masivos, que los recitales más masivos de Argentina los hace él. Así que, viste, esa lógica me parece un poco tonta. Y por otro lado, en las bandas nuevas, la verdad es una bendición, ¿no? Poder mostrar su música y que se pueda escuchar en todas partes del mundo, de una manera simple, con solo tener la conexión a internet, la verdad que está buenísimo, ¿no? Siempre está bueno editar el disco, porque, qué sé yo, el fetiche del disco, del objeto, todavía existe. Yo realmente soy muy amante de todas las ediciones, de los discos, cassettes, CDs, vinilos. Sí. Soy muy coleccionista de todo eso, quiero que exista ahí. Y siempre que haya gente que quiera eso, también el disco se va a vender. El que lo quiera tener físico lo va a ir a buscar y que quiera la parte inmediata de bajarlo por internet también lo tiene. Lo importante es que la música para mí fluya y que vaya recorriendo todo lo más rápido que se pueda. La verdad que no tendría que haber una competencia entre esas dos ideas. Como para ir ya finalizando, Santiago, comentanos, ustedes ya son una banda más que consolidada, comentanos un poquito si tienen, o mejor dicho, si vos tenés en tu caso personal, venís siguiendo alguna banda de la Ciudad de La Plata que veas que viene en ascenso, que te viene gustando, cómo vienen laburando, ¿estás más o menos al tanto de la actualidad del rock and roll platense? Sí, siempre estoy escuchando música nueva, trato de estar al tanto de, no solo de La Plata, sino de todos lados, de Argentina y también internacional. Y nada, puntualmente ahora lo que más me gusta es Limbo Junior, es una banda nueva que el cantante se llama Juan y lo fuimos conociendo hace poco, más de manera más cercana, y se animó con este proyecto nuevo que tiene unas canciones que son increíbles. y que bueno, se pueden escuchar también por internet, en Bandcamp, si buscan Limbo Junior, la verdad que... Limbo Junior, la verdad que tienen las canciones tan buenísimas y siempre que puedo los recomiendo. Bueno, vamos a chusmear entonces, ya que la recomendación viene de una persona, de una banda como la de ustedes, seguramente debe tener buena referencia. Santiago, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Por último, bueno, te realizamos la invitación. Esta radio, FM Raíces Rock, funciona junto al Hogar Pantalón Cortito, junto al Bar Café Cultural La Militancia, en donde se desarrollan eventos de rock. Muchas bandas de la ciudad de La Plata han venido a tocar, incluso bandas de la jerarquía como La Cumparsita y algunas otras. Y bueno, por supuesto, más que invitados, sería para nosotros un orgullo enorme poder tenerlos en algún momento visitando o tocando en el predio del Hogar Pantalón Cortito. Dale, obvio, claro, hay que arreglar. Buenísimo, muchísimas gracias, Santiago. No, gracias a ustedes, chicos. Y bueno, fuerza en todo lo que viene. Dale, muchas gracias, y ustedes también, y gracias por invitarme y nos vemos. Nos vemos, gracias.